miércoles 15 de junio, vestiduras de burla. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los Judíos». Mateo capítulo 27, versículos 27 al 29. Piensa acerca de lo que sucede en estos versículos. ¿Qué terrible ironía percibes? ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la ignorancia, la crueldad y la necedad humanas? ¿De qué modo estos versículos simbolizan lo que el mundo hace aún hoy a su Creador y Redentor? Escucha también Lucas capítulo 23, versículos 10 y 11. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Marcos capítulo 15, versículos 17 al 20. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los Judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Desnudaron a Jesús, y lo vistieron con un manto escarlata o púrpura. Este manto pudo ser de un soldado o un manto viejo de Pilato. El púrpura era el color de la realeza. Este manto fue arrojado en son de burla sobre los hombros del hombre que pretendía ser rey. Por supuesto, ningún rey es completo sin su corona. Los atormentadores de Jesús fabricaron una de espinas, de los espinosos arbustos que crecen en la región de Palestina, y pusieron en sus manos una caña, imitando un cetro real. Se inclinaron burlonamente ante él, saludándolo como el Rey de los Judíos. Pero mientras la burla de los sacerdotes consistía en un ataque a la autoridad espiritual de Cristo, los soldados se burlaron de su soberanía política. El verdadero rey desfiló en ceremonia burlesca, vistiendo ropa burlona. El que ofreció vestir a un mundo pecaminoso con su propia ropa de justicia y perfección, estaba ahora vestido con vestiduras de burla. Y no obstante, lo increíble es que Jesús soportó esto por causa de su amor por aquellos que lo trataban así. ¿Cuántos de nosotros, en el momento en que alguien nos trata mal o aún nos mira con ira, reaccionamos con enojo y procuramos devolverlo? Observa el ejemplo que nos dejó Jesús aquí con respecto a cómo respondió a este tratamiento. ¿Cómo respondes cuando te tratan injustamente? ¿Qué puedes tomar como ejemplo que podría ayudarte a actuar en forma diferente la próxima vez que eso te suceda?